Prim. Nunca te me olvida. En la conquista viene claridad. Pirita nunca te me olvida. Pirita y triste está, suspirando mi corazón. Y con el pañuelo te voy diciendo. Paloma Virita, adiós, adiós. Y con el pañuelo te voy diciendo. Paloma Virita, adiós, adiós. Virita, ya me voy. Y se me hace que no he de volver. Para ya mi suerte tanto querer. Y tenerte que para ya mi suerte tanto querer, te viene clareando mi padecer. Según. Yo me iré a los pagos del Chasquibí y hasta las espuelas te irán diciendo. Pirita, no te olvides de mí. Y hasta las espuelas te irán diciendo. Pirita, no te olvides de mí. Samba, sí. Hasta la zamba se vuelve triste, Pirita, cuando se dice adiós. Pero hasta la zamba se vuelve triste, Pirita, cuando se dice adiós. Pirita, ya me voy y se me hace que no he de volver. Para ya mi suerte ¡suscríbete!